Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En esta ocasión vamos a hablar sobre la comisión de la Iglesia del Señor. Vimos en primer lugar su definición. Segundo, vimos ahí su fundación. En tercer lugar, fuimos ahí también, hemos ido viendo diferentes campos, su ilustración. Luego vimos su composición. Y ahora vamos a ver, por último, esta vez, su comisión. ¿Para qué el Señor Jesucristo fundó su iglesia? Mire, en el Antiguo Testamento había un sacrificio y había muchos sacrificios, y el Señor dijo que nunca debería de faltar la sal en los sacrificios. Ahora, en el Nuevo Testamento sabemos que el Señor Jesucristo es el sacrificio. Él pagó por los pecados de todo el mundo. A eso no se le puede quitar ni se le puede añadir. No le falta nada ni le sobra nada. Su sacrificio es completo, total. Ahora, pero Él, después de haber resucitado, a los 50 días, Él ascendió, a los 40 días, Él ascendió al cielo. Ya no está aquí. Sí, entonces su sacrificio es absoluto y es para todo el mundo. ¿Quién debería de decírselo a todo el mundo? Por eso Él fundó su iglesia y les dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Entonces nosotros debemos ahora ser sal a ese sacrificio. La sal no añade nada al sacrificio, ni quita nada. La iglesia del Señor no ayuda en salvar al pecador. Lo único que debe hacer es proclamar esa gran verdad por el mundo. Para eso estamos aquí. Mire, el Señor lo definió así en 1 Timoteo 3:15. Y si no fuere tan presto para que sepáis cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Aquí dice que la iglesia del Señor es columna y apoyo de la verdad. Una columna es algo que sostiene. Tiene una cosa en alto. Esa es una columna. Y la iglesia del Señor debe ser una columna y apoyo que sostiene la verdad de Dios, las doctrinas de la Biblia en alto ante todo el mundo, para que puedan ver lo que Cristo hizo y puedan venir a Él para su salvación. Para eso está la iglesia del Señor. No estamos tratando nomás aquí para ver que si engrandamos nuestra organización y podemos tener influencias en el gobierno, etcétera, etcétera. Nuestra misión no es esa. Nuestra misión es sostener la verdad de Dios. Y recuerde que dice, no es mi verdad, no es la verdad de una iglesia, de una organización humana. Tiene que ser la verdad de Dios. Jesucristo dijo, santifícalos en tu palabra, tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. No es nuestras tradiciones y nuestras ideas. Es la palabra de Dios. Esa es la comisión de la iglesia del Señor Jesucristo. Y veámoslo más por partes. No, con esto nosotros, la iglesia del Señor, realmente adora a Dios. Efesios 1, 4 al 6. Con sostener su verdad en alto, como Él lo mandó. Con eso está adorando a Dios y reconociendo su grandeza y mostrándole amor y lealtad a Dios, porque a eso nos dedicamos, a sostener su verdad. Y por eso es que mandamos misioneros y damos dinero para apoyarlos en diferentes partes del mundo, no para agrandar una organización, sino como organismo para proclamar la verdad de Dios en el mundo, para que las personas puedan ser salvos, puedan venir a Jesucristo como su Salvador personal. Esa es columna y baluarte. Queremos ser sal junto con el sacrificio que es Jesucristo, que preserva ese sacrificio al fin del mundo. Y con nuestro ejemplo de vidas transformadas, somos como sabor para que la gente vea cristianos transformados. Por eso qué triste que los cristianos, cuando decimos que Cristo nos ha salvado y no damos un buen sabor de ese sacrificio, y damos mal ejemplo y vivimos como todos los demás gente. Por eso no debe ser. Nosotros, para ser columna y baluarte, cumplir con la comisión del Señor, debemos evangelizar al mundo. Y evangelizar no es ganar adeptos para una religión, sino es llevarles el evangelio de Jesucristo para que ellos puedan ser salvos. Mateo 28, 18 al 20. Dice Marcos 1:15, arrepentíos y creed al evangelio. Hoy a veces oímos por radio y televisión que se menciona evangelio, pero evangelio, según 1 Corintios 15, 3 y 4, es la muerte, es la sepultura y es la resurrección de Jesucristo a favor de los pecadores. Ese es el evangelio. Y si no proclamamos el puro evangelio de Cristo, entonces no somos su iglesia, ni tampoco somos columna de su verdad. En Hechos 2, dice ahí claramente cómo los apóstoles proclamaron este evangelio y había 15 nacionalidades ahí presentes. Ese ser columna y baluarte de su verdad, a columna y apoyo. En Hechos 5:42 dice que la iglesia todos los días, por las casas y por el templo, no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Allí en Hechos 6, versículos 5 al 8, se enfatiza de qué forma proclamaban el evangelio y cuántos llegaban al conocimiento de la verdad que esa iglesia del Señor estaba sosteniendo en alto, el evangelio de Jesucristo, con proclamarlo a todo el mundo existente. Efesios 3, 8, Hechos 15, 7 y otras partes dice que lo estaban haciendo, y la comisión del Señor es esa. En Mateo 28, 18 al 20, ahí en Marcos 16, 15, en Lucas 24, del 47 en adelante, en Juan 20, 20 en adelante, en Hechos 1, 15, etcétera, se especifica con toda claridad de qué forma la iglesia del Señor debe ser columna de la verdad y proclamarla por el mundo, para que no para que seamos una iglesia grande, una organización mundial, sino para que las personas conozcan al Salvador Jesucristo. Para eso estamos aquí. La comisión de la iglesia es que seamos columna y apoyo de la verdad. Es aquí donde viene el crecimiento, ¿sabe? Desarrollar a cada cristiano hasta que llegue a la plenitud de Cristo. Efesios 4, 11 al 15. Fíjese, a veces hoy día pensamos que yo puedo ser como soy y puedo creer lo que sea y todavía soy cristiano. Amigo, amiga, eso no es así. Eso no lo enseña el Nuevo Testamento. Debemos Y hoy día hay mucho sobre la unidad y todo eso. Yo creo en la unidad, pero unidad solamente puede haber cuando hay unidad de doctrina, cuando todos nos adherimos a las doctrinas estrictas de la Biblia, realmente a las enseñanzas, no nomás una o dos, pero de todo el Nuevo Testamento, hasta que nos vayamos desarrollando, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, el Hijo de Dios. Eso dice Efesios 4, 11 al 15. Entonces, aquí es donde está el crecimiento. No nomás tener adeptos por tenerlos, pero adeptos que realmente y vayan alcanzando el propósito que Cristo tiene para nosotros. La falta de asistencia conduce a la apostasía. Fíjese, cuando una congregación o cristianos no se congregan, eso lleva a la apostasía. Hebreos 10, 25 al 28, 1 Tesalonicenses 5, 11. Debemos entender lo grave que eso es. Debemos ser apoyo. Y cuando cristianos, dizque cristianos, y no asisten a la congregación del Señor, que es realmente la iglesia de Cristo, no a cualquiera, pero donde es la iglesia de Cristo, para ser apoyo de la verdad, mantenerla en alto, dice la Biblia que están contribuyendo a la apostasía, a debilitar y a que la luz sea más tenue y brille menos, y menos personas allá afuera conozcan de Cristo, porque los cristianos vivimos apagados, vivimos en esa a veces doble vida, a veces nomás el nombre de cristiano traemos, pero debemos tener las evidencias en nuestra vida, debemos tener las marcas de Cristo, como lo expresa el apóstol Pablo. Así es que debemos ser apoyo de la verdad y sostener este apoyo en el mundo, para que el mundo pueda oír de Cristo y ver nuestras vidas transformadas, y de esa forma también ser sal para el sacrificio de Cristo. También es dar testimonio constante de Cristo y de su palabra. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no dice ahí que se van a caer y van a hablar en lenguas, pero dice la evidencia de que hay el Espíritu Santo es que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último la tierra. Esa es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Y usted puede ver el libro de Hechos siempre. Cuando la llenura del Espíritu Santo se obtenía, el resultado es que predicaban a Cristo, no que hacían desórdenes y toda clase de desmanes en los templos. Eso no es lo que la Biblia enseña. En Hechos 8, 1 al 4, ve allí de qué forma el Evangelio se esparcía y daban testimonio del Evangelio de Cristo. Las iglesias de Jerusalén y la de Antioquía en Hechos 13 y después muchas otras eran columnas de la verdad y mantenían la verdad de Dios ante el mundo. Lo que usted y yo debemos hacer para que el pecador venga a Cristo y sea salvo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.